protestando por el tema este de Endesa. ¿Qué ha pasado, Antonio? ¿Qué pasa? ¿Que hay muchos apagones por ahí o qué? Bueno, mira, yo creo que el problema de Endesa va a estar solucionado en muy breve tiempo, posiblemente antes de 15 días. En 15 días, ¿no? Efectivamente. El lunes y martes tengo confirmado de que entre lunes y martes se va a cortar ya la autovía para poder pasar lo que es la línea esta, que ya está totalmente terminada. Y estábamos a la espera de que Sevillana recibiera el permiso del ministerio para poder hacer ese corte de la autovía. Pero por ya fin, la solución sería definitiva, ¿no, Antonio? Efectivamente, por fin ya se ha conseguido esa autorización. Sevillana me confirmó ayer precisamente que entre lunes y martes se ponía en funcionamiento, se hacía ese cruce de carretera, y que inmediatamente ponían en funcionamiento esa línea, que es una línea nueva, totalmente nueva, y bueno, que está preparada ya para que ya se olviden los problemas aquí en los hoteles, según me dicen, claro, los técnicos de Sevillana. Yo confío y espero que sea esa la realidad, sí, porque si es verdad que ya han acabado con la paciencia de los ciudadanos de la comarca de Los Vélez, la de los alcaldes y la del presidente de la Mancomunidad. Claro, porque los cortes se producían en los tres, ¿no? En María y en los dos Vélez, ¿no? Los cuatro municipios, Chiribel, María y... También, claro. Sí. O sea, ¿y qué frecuencia más o menos tenían los cortes, Antonio? Bueno, no sé, al día o a la semana, más o menos. Se puede decir que este lunes, domingo lunes de esta semana, pues pudimos contar posiblemente con 70 y tantas veces que se fue la luz y vino faltándole fases, en la que se ha llevado muchísimos electrodomésticos. Claro, y que eso, claro, se rompen. Y bueno, pues todo eso, de todas maneras, esa reclamación, ya lo dije ayer y lo vuelvo a decir, los cuatro ayuntamientos estamos canalizando todas las reclamaciones de los ciudadanos para presentarles las quejas a Endesa. Pero claro, tampoco puede irse de rositas. Claro, está claro.